There is alternative. El podcast del salto que demuestra que sí hay alternativas. There is alternative. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Salto Radio, There is Alternative, el espacio sonoro donde vamos a tirar un poco más de tierra sobre la tumba de Margaret Thatcher, donde nos encanta enredarnos en redes con nuestras amigas y donde entendemos la economía desde un punto de vista social y solidario. Yo soy Yago López Barba, periodista del Salto, y aquí a mi vera tengo a mi compañera amiga Salmón Contracorriente y la responsable de comunicación de la cooperativa Eco, Genoveva López Morales. ¿Cómo estás, Geno? Pues bastante mejor que la Thatcher. ¿Y tú, Yago? Pues mira, Geno, como tengo la inmensa suerte de trabajar en una cooperativa horizontal como el Salto, donde no tengo que aguantar a jefes explotadores, pues creo que estoy bastante mejor que muchos de los miles de trabajadores y trabajadoras explotadas en este país. ¿Y qué me traes hoy? Cuéntame. Pues hoy te traigo un programa un tanto especial. Nos vamos a salir un poquito de la norma y vamos a hacer un programa de cumpleaños. ¿Vamos a cantar? Pues feliz cumpleaños. Si hace falta, se canta. Aunque yo canto como el culo. Este año, 2025, es el cumpleaños de la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Red de Redes, que cumple nada más y nada menos que 30 añitos. ¿Como yo? Ay. Ay, ay, ya, amiga. Te gustaría, amiga. Y como en There is Alternative nos gusta mucho, muchísimo hablar de las alternativas sociales, solidarias y cooperativistas por las que podemos optar cuando consumimos, pues yo creo que era de cajón que hiciéramos un programita para contar a la gente qué es eso de la economía social y solidaria. Remarco esto de solidaria y en qué consiste esto de REAS Red de Redes. There is alternative. Pues sí, oye, que al fin y al cabo el Salto, Eco-O y nuestro Salmoncito son parte de esta red y nos han visto nacer y nadar contracorriente. Pero es verdad que pese a tener nada menos que 3 décadas, todavía hay gente que no tiene muy claro qué es REAS, ni tan siquiera qué es eso de la economía solidaria. Porque yo creo que casi todo el mundo ya enlaza en su cabeza la idea de economía social con cooperativas, etc. Pero no tengo tan claro que sepan diferenciar cuando además de economía o empresa social se habla de solidaria. Muy bien, yo creo que hay que empezar por ahí, porque además desde REAS siempre insisten mucho en la diferencia. De hecho, me echan unas broncas desde REAS. Cada vez que escribo un artículo y pongo economía social, pero no le pongo el otro apellido... Es que alguna diferencia habrá, ¿no? Pues mira, como yo no quiero meter la pata, pues le he preguntado a Blanca Crespo, responsable de comunicación de REAS, amiga, amiguísima del Salto, que incluso ha tenido un programa con nosotras en nuestro canal de Twitch, para que nos diga en qué se diferencia la economía solidaria de la que comúnmente llamamos economía social. El apellido solidario surge en los años 80 del pasado siglo, simultáneamente en América Latina y Francia, y de ahí se va extendiendo por todo el mundo. Y sirve para denominar aquellas nuevas iniciativas socioeconómicas que buscan recuperar la dimensión política y transformadora de una economía social que consideran demasiado aposentada, ¿no? Estas nuevas iniciativas tratan así de distanciarse de las lógicas de competitividad y eficiencia económica que a veces ponían en cuestión la aplicación de los valores y los principios de la economía social. Y estos valores y principios, como la primacía de las personas por encima del capital o la gestión democrática y la cooperación, son puentes de unión entre ambas ramas, ¿no? De manera que al final hemos confluido y construido un movimiento que solemos llamar de economía social y solidaria, ¿no? Pero sin perder por ello los propios acentos de cada cual. En el caso de la economía solidaria, este acento está en poner en definitiva la vida en el centro, y desde ahí se ha conformado una visión y una práctica que coloca los procesos de sostenimiento de la vida en el centro de la actividad socioeconómica. Desde ahí la economía solidaria y REAS como principal sujeto representativo en el Estado español, pues promueven y desarrollan iniciativas en todas las esferas del ciclo económico y con una perspectiva claramente transformadora, ¿no? Persiguiendo construir economías comunitarias, democráticas, equitativas, inclusivas y sostenibles, ¿no? En definitiva, pues economías feministas, ecológicas y solidarias. Oye, pues una economía que pone la vida en el centro, feminista, ecologista y solidaria, mola mucho. De hecho, me encanta porque es exactamente lo contrario a ese asqueroso capitalismo. Claro, la economía social y solidaria tiene la intención de ser transformadora, de confrontar a las lógicas de la competencia, de esquilmar los recursos naturales y de la explotación laboral que caracteriza al que tú has dicho asqueroso capitalismo. Y sobre todo a su vertiente más salvaje, el neoliberalismo. Pero es que además elimina esa obsesión por el lucro, por los euritos que tienen las empresas y los mercados, para cambiarlo por metas y valores como los que nos ha contado Blanca. Lo que tienen las empresas y los mercados y los señores de esas empresas y de esos mercados. Los señores de esos empresas y mercados. Claro. Efectivamente. Vamos, que la economía social y solidaria es de alternative a la economía actual. Eso es. Este programa mostramos las alternativas al capitalismo. Has estado ahí muy fina, Eje, ¿no? Además, creo que está muy bien esa diferenciación con la economía social. Para la gente que nos esté escuchando, dentro de la economía social pues engloban las cooperativas, las asociaciones o las empresas de inserción. Pero claro, puede ser una gran cooperativa, como los casos de Mondragón o los supermercados Consum, que, oye, todo mi respeto a esos modelos de negocio. Pero no tienen por qué tener en cuenta los valores feministas o ecologistas que sí que tienen aquellas empresas que pertenecen a REAS y a las que sí que se le pone ese segundo apellido de solidario. No te digo ya algunas empresas que se esconden tras el apellido de economía social porque cumplen algunas de sus características, pero que tienen incluso denuncias por explotación laboral y muy mala fama de cómo tratan a sus empleados, como la empresa de inserción Ilunion, que pertenece a ONCE, y vaya telita la fama que tiene. Claro, como en todo, pues hay espabilados que se intentan aprovechar de estas cosas para colgarse medallitas o sellos que en realidad no se merecen, como ocurre constantemente, por ejemplo, con el greenwashing. Y esto sería en realidad un social washing. ¿Social washing? Sí, ¿eh? Me gusta, ¿eh? No sé si nuestro podcast tiene el alcance suficiente para popularizar ese término, pero oye, por intentar lo que no queden, social washing. Venga, la diferencia y el apellido ya lo hemos entendido. Ahora, hay otra cosa que me suena casi a galimatías. Redes. ¿Esto cómo va? Ya, toda la razón. Me recuerda cuando mi padre, que me cuenta que de pequeño tenía algo de frenillo y al hablar le obligaban a repetir mucho eso de el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Redes. Podría haberlo dicho también. Un poco parecido, sí. Eso es. Mira, le he preguntado a nuestra amiga María Atienza, responsable del área de incidencia y de feminismo de REAS, qué es eso de red de redes y que me contara un poco más cómo se organizan y cuáles son esas redes que lo componen. Hablamos de REAS como red de redes porque REAS es algo así como un paraguas, ¿no? Que aglutina un enorme ecosistema de redes en los diferentes territorios del Estado español. Hablamos, por tanto, de REAS Euskadi, REAS Galiza, REAS Murcia, la CHES en Cataluña, etc. A su vez, estas redes territoriales también representan a diferentes entidades de base en su territorio, como por ejemplo cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONGs. Pero además de esta vertiente territorial, también hay redes sectoriales que forman parte de este ecosistema. Es decir, redes que representan a entidades de comercio justo, de finanzas éticas, de supercooperativos, de vivienda, de energía renovable y también de economía circular, ¿no? De gestión de residuos. Por tanto, esta forma de organizarse, ¿no? Un poco como en matrioska, ¿no? Como de más a menos, permite dar, por una parte, protagonismo a lo local, ¿no? Pero también visibilizar ámbitos estratégicos, ¿no? Que queremos visibilizar, promover desde la economía solidaria. O sea, que están casi por todo el país, tienen sus redes descentralizadas y abarcan sectores concretos en los que se organizan también estas redes. Pues eso es, eso sería un buen resumen. Vale, vale. Pero que son cuatro gatos. O sea, ¿esto en cifras cómo se traduce? ¿Qué creías, Geno? ¿Que en este programa no te iba a traer el datáfono? ¡Pues te equivocas! ¡Pues vamos a por el datáfono! I usually turn on the radio. We get the news briefing then, and I'm there. ¿Datáfono? ¡Datáfono! That is alternative. El datáfono. Más de 300.000 personas participan directamente en las redes de REAS entre socias trabajadoras, las socias no trabajadoras, trabajadoras y voluntarias. El 59,4%, unas 130.000 de ellas, son mujeres. Actualmente hay 1.028 empresas y entidades que pertenecen a la red. En 2024, estas empresas y entidades facturaron 1.307 millones de euros. Datáfono. Oye, y 30 añitos, ¿eh? Poca broma. Hace 3 décadas tú y yo éramos muy babies. Bueno, yo ya estaba haciendo travesuras y liándole algún que otro pollo a mis padres, pero sí, hace mucho que estas organizaciones llevan promoviendo los valores de una economía más justa y con valores que intentan salirse de esas lógicas capitalistas que imperan en la gran mayoría de las empresas y en los mercados que hemos explicado antes, y en los señores. Ahora me he acordado, Geno. Sí, ya cuesta navegar contra la corriente capitalista. Hoy en día no me quiero imaginar hace 30 añazos. Y que se te ocurra ya no solo montar este tipo de empresas con valores éticos, sino juntarte con otras, lejos de las lógicas capitalistas de competencia a muerte para organizarse, para compartir, intentar luchar juntas. Suena muy guay. Sí, la verdad es que fueron unos y unas valientes los que marcaron el camino de la economía social y solidaria. Precisamente estaba hablando con una de esas personas que lleva desde los comienzos de REAS para que nos contara cómo surgió la idea y cómo fueron aquellos inicios. Vamos a escuchar a Tony Pons, que estuvo precisamente en aquellos duros, pero bonitos comienzos y recuerda un encuentro en el que se creó la red. Algunas iniciativas pertenecíamos a empresas de inserción y una de nuestras preocupaciones era que a veces parecíamos puertas giratorias porque nos entraban unas personas, después nos salían otra vez en el proceso de inserción laboral. Pensábamos que eso tenía una causa y que la causa era el propio sistema, que por mucha inserción que desarrolláramos nosotros, siempre teníamos clientela en exceso. En unas jornadas de economía social y solidaria desarrollada en Córdoba, pensábamos que era necesario otro tipo de modelo y otro tipo de comportamiento. Y entonces surgió la idea de crear economía social y solidaria. El encuentro este en Córdoba fue fundamental y fue el principio de la creación de la red de economía social y solidaria. Menudos valientes, la verdad. Pues sí, si ya es complicado hoy en día nadar contra la corriente capitalista, ahora que existen estas redes y los valores éticos están algo más extendidos entre algunas empresas, pues imagínate echarte a la piscina en aquella época. Unos cracks a los que tenemos mucho que agradecer. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, tu primo aquí no pinta nada, ¿no? No tiene mucho que decir. Ay, amiga, ¿en serio pensabas que mi primo no iba a decir nada sobre otra forma de entender la economía y las empresas? Mi primo es vieja escuela capitalista y para él la economía es ganar dinero. La pela es la pela. Y eso de empresa con valores y economía solidaria le suena a mandarín. Escucha, escucha. We are the world, we are the children, we are the world. Pero vamos a ver, primo. Es que de verdad, cada vez que hablo contigo me da la risa. A ver, Yago, decía el gran Mariano Rajoy que ser solidario está muy bien, pero que ser solidario a cambio de nada, que tampoco tiene sentido, ¿eh? A ver, ¿qué es eso de la economía solidaria? La economía es oferta y demanda, ¿eh? Si se demanda solidaridad, pues se ofertará solidaridad. ¿Se demanda solidaridad? Pues no se demanda, pues entonces no se oferta. Eso es así. Lo que se demanda es beneficio, ¿eh? Y eso es lo que se oferta. Eso es así, amigo, ley de la oferta y la demanda. Que no me venga con solidaridad en la economía. Que es que esto queréis pervertirlo todo. Queréis pervertir a los niños y queréis pervertir la economía. Que estáis muy locos. We are the world. We are the children. Oye, Yago, normalmente cuando llegamos a este punto del podcast nos ponemos a hablar de las alternativas. Pero es que es verdad que hoy solo estamos hablando de alternativas porque es la red de economía alternativa. A ver, ¿cómo lo vamos a rematar? Sal de este atolladero, colega. Pues a ver, yo creo que hemos hablado de REAS y hemos dicho que están en muchos sectores. María ha hablado de su extensión territorial, pero no hemos explicado qué son esos sectores, qué son esas mesas y redes sectoriales que conforman la red. Pues estaría genial para que la gente vea en qué andan metidas y poder ir a consultar a su web si les interesa alguno de estos sectores y estas mesas. Claro, mira, de hecho, algunas de ellas ya las hemos citado en algunos de nuestros programas anteriores, cuando hemos hablado de las alternativas al mercado energético o a las grandes cadenas de supermercados, pero no está de más repetirlo. Aunque para que no sea yo quien suelte la chapa, que bastante estoy hablando en este programa, le he preguntado a otra de las majas que forman parte del equipo de REAS, que creo que además esto también hay que resaltarlo porque no es común. El equipo de dirección de REAS ahora mismo son 6 pedazos de mujeres fantásticas. Igualito que en las empresas del IBEX y en la patronal de las empresas. Igualito. Mira, esta vez le he preguntado a otra de ellas, a Susana Ortega, ella es responsable de Intercooperación y Mercado Social de REAS y además también hace sus cositas en REAS Aragón. Escucha cómo nos explica las 6 mesas sectoriales que también conforman esta red de redes. Dentro de REAS Red de Redes, además de las 16 redes territoriales, tenemos 6 redes sectoriales socias, que son AERES, la Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria, con 40 organizaciones que se dedican a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos y que tienen el objetivo de la transformación social y de la inserción sociolaboral de personas en riesgo o situación de exclusión social. Otra de las sectoriales es la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que ya agrupa a 31 organizaciones que buscan fortalecer el movimiento del comercio justo a través de la incidencia en políticas públicas, la sensibilización y la movilización en general de la sociedad. Otra de nuestras sectoriales es la Mesa de Finanzas Éticas, que es ese espacio de encuentro entre las entidades de finanzas y seguros éticos que apuestan desde su actividad por promover el desarrollo de la economía solidaria y del mercado social. Y en este espacio se encuentran el Grupo Cooperativo CAES, la Cooperativa COP57, FIARE Banca Ética, Oicocredit, FEDS, REFAS y la Fundación de Finanzas Éticas. Otra de nuestras redes sectoriales es Unión Renovables, esa unión de cooperativas de personas consumidoras y usuarias de energías renovables que agrupa ya 24 cooperativas de ámbito municipal y regional y que se dedican a comercializar electricidad a sus más de 121.000 personas socias. También tenemos a la red de supermercados cooperativos, con ya 9 supermercados cooperativos repartidos por diferentes territorios del Estado que pertenecen a esta red, cuyo objetivo es el de unir fuerzas para impulsar un modelo de distribución y consumo alimentario pues más justo, sostenible y democrático. Y por último, la red de vivienda cooperativa en cesión de uso, que agrupa ya a más de 40 personas provenientes de proyectos o entidades técnicas y que entre sus objetivos se encuentra el fortalecimiento del modelo de vivienda cooperativa. Pues oye, qué maravilla, chico. Ojalá se expanda más este tipo de valores éticos, responsables, feministas y ecologistas en el resto de las empresas. Bueno, yo creo que como consumidores lo que podemos hacer es consumir lo más posible a empresas con estos valores, algo que machacamos bastante en este podcast. Por lo menos así podremos mostrar que se puede consumir de una forma distinta. Le podemos mostrar a las empresas puramente capitalistas que, oye, hay un mercado muy grande de gente que está dispuesta a consumir si te vuelves una empresa social y solidaria. Y sobre todo, también impulsamos a las empresas que ya lo están haciendo. Vale, ok, me has convencido. ¿Y cómo encontramos estas empresas? ¿Cómo puedo saber yo si una cooperativa o una organización es ética de verdad? Pues mira, otra cosa que hace REAS es hacer una auditoría de valores y de cómo funciona cada una de las organizaciones que forman parte de la red. ¡Ah! Esto me ahorra mucho curro. Seguro que habrá algún sitio donde verlo, ¿no? Claro, mira, para esto y para mucha más información sobre REAS hay que visitar su web www.reas.red. Ahí, nada más entrar, hay una pestaña que dice Somos, donde pinchas y puedes ver un buscador de empresas por sector o por provincia. También hay un montón de información sobre cómo formar parte de la red en el caso de, oye, que igual tienes una cooperativa, una asociación o eres un autónomo y crees que tus valores se pueden ajustar a los que se defienden la economía social y solidaria. Pues oye, genial, seguro que nuestras oyentes están tomando nota. Pues sí, espero que sí, porque hay muchas más empresas, productos y servicios con valores éticos y solidarios de los que nos creemos y hay que usarlos al máximo posible. Pues ya solo nos quedaría lo de cantarles el cumpleaños feliz. A ver, Geno, yo lo siento mucho, pero canto fatal de la muerte. Además, yo ya me fui el otro día a la celebración del aniversario que se hizo en Zaragoza, donde me lo pasé como un enano porque pudimos celebrar esas 3 décadas de economía social y solidaria. cumpleaños feliz, feliz. Cumpleaños feliz. Feliz. Te desean tus amigos de Pachi. ¡Feliz cumpleaños, Reas! ¡Feliz alternativo! Espero que nuestras y nuestros oyentes les haya parecido interesante, que hayan tomado nota, que ya estén buscando información sobre empresas solidarias y avanzando hacia un consumo más ético y responsable. Como siempre decimos, espero que nos dejéis algún comentario, si tenéis algo que añadir, alguna alternativa que se nos haya pasado a nosotras o temas que os gustaría que tratáramos en el siguiente podcast. También, como siempre, os recordamos que El Salto se financia casi en su totalidad por las suscripciones y que este programa no sería posible si no fuera por las más de 10.000 personas que nos apoyan. O sea que si puedes, suscríbete al Salto. Si no puedes, no te preocupes porque nuestros contenidos siempre van a ser en abierto. Puedes darle al like, a seguirnos a nuestros canales. Mándale este podcast a tu cuñado o cualquier amigo que se cree que solo se puede seguir comprando en empresas explotadoras y capitalistas. Yo soy Iago Álvarez Barba, periodista del Salto. Y Genoveva López Morales, responsable de comunicación de COO. Ahora sí, chao, chao. Nos despedimos. Estad atentas porque volvemos la semana que viene para demostrar que sí hay alternativas.